siendo yo niño, murió mi padre en una pelea. Valiente como el que sea, o tal vez más, digo yo. Y de su vida quedó, que se quebró de raíz, de aquel buen tiempo feliz. Cinturón, bolas preciosas, cartera y entre otras cosas, un hermoso poncho gris. Lindo poncho de verdad, que recuerdo con cariño, y era en mi sueño de niño, imagen de quien no está. Si existe quien lo usará, hoy me digo si me pierdo, si mando un recuerdo lerdo, poncho por donde andará. Llego a pensar si será solo el sueño del recuerdo. Poncho, ¿por qué te has perdido en la vuelta de la vida? Como la vida perdida de aquel varón elegido, cuyo recuerdo encendido quiebra la voz cimarrona de nostálgica persona que cien y cabeza cana. Alto el sol de la mañana, estas décimas entona. Otros ponchos he tenido en la vida y la tarea. Tela fina, tela fea, poncho que he usado y querido. Año tras año he vivido, andando y andando tanto, y si afronté sin espanto, riego y dolor cual mi padre, otro no hallé que me cuadre como ese poncho que canto.